cómo hiciste vos para volverte trabuco. Son tan lindas las mujeres, yo ni a palo me hago gusto. Mira esa linda cola y no relojes los bultos, que empieza a saltar la ficha que sos un alto trabuco. Tienes la nube.